El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio de Puerto I remamos hasta alcanzar a Capitán Monsalve, Mauricio Monsalve, dibujante, ilustrador y animacionista. A mí me gustan mucho los vaqueros, pero por este asunto como de que la violencia puede ser un mecanismo de contar las cosas. De Colombia igual me gustan esas cosas que se parecen a eso, el hablar de las problemáticas cuando se hablan muy cercanas, cuando no se hablan desde la miseria, sino desde el dolor realmente humano, son muy poderosos. Ya hay como factores ahí pues como más complejos, pero me gustan los vaqueros mucho, los vaqueros bien hechos. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Gracias a vos, Lucas, por invitarme. Un abrazo. ¿Cómo va todo, hermano? Bien, Lucas, bien. Mucho trabajo, muchas cosas, pero todo bastante bien. Hoy desde México y próximamente desde Colombia, porque vos sos colombiano, pero te la pasas entre los dos países, ¿no? Sí, he estado una temporada en Ciudad de México trabajando en un proyecto que tengo aquí de una animación, un cortometraje animado, pero ya en unos días estoy en Colombia, pero sí, como que trato de estar en las dos partes, que a veces es raro vivir como con la maleta y todo el tiempo, pero aprovechando ambos países, pues que creo que ambos tienen muchas cosas que dar. Yo tengo mucho la filosofía, Lucas, de no capricharme con los lugares. O sea, yo no estaría aquí si el lugar no lo dijera que estaría bien, y no estaría en Medellín o en Bogotá si el lugar no estaría bien. O sea, no estaría en un lugar por el lugar mismo, sino por las cosas que provee en el momento que está. Entonces, no es capricharse como temporalmente con los lugares, creo. ¿Y dónde fue tu infancia en Colombia? Yo crecí toda la vida en Medellín, Lucas. Toda la vida. Mi familia es pues como tiene como ascendencia rural de Medellín, y mis papás son muy de Medellín, entonces yo he criado, pues crecí toda mi vida en Medellín realmente. Soy bastante país en ese sentido. ¿Y qué pasó en tu infancia para que seas hoy el artista que sos? Creo que hay un par de influencias como fuertes. Creo que yo en un momento que veía muchos dibujos animados, pero nunca lo sentí como una cosa que lo permeara todo. Pero siempre me interesó este asunto de hay unas historias ahí extrañas que se muestran en televisión, que no están llenas de humanos y todo. Siempre me fui más fan, digamos, de las historias un poquito más como puestas de animales, o no sé, era un sujeto más de Cartoon Network y Nickelodeon que de ver Dragon Ball, por decir algo. A mí me gustaba los Castores Cascarrabias y los Looney Tunes marcaron mi vida completamente. Este asunto como de siempre los veía como una compañía actoral, como que son actores que interpretan media hora en una pantalla y te divierten, te hacen reír. Eso, y yo chiquito hacía muchos deportes y por una casualidad terminé conociendo a alguien que me recomendó unas clases de dibujo. Y esas clases de dibujo de repente lo cambiaron todo, porque es como de, bueno, esto me hace sentir bien a mí y me hace sentir relativamente reconocido en términos de hacer. O sea, cuando eres un niño, dibujar es importante y tus pares infantiles te reconocen por hacerlo, y eso me divertía y era como de, puedo hacer cosas que diviertan a la gente. De repente hacía un dibujo que no era el mejor dibujo, pero esto causaba alguna risa o causaba algún malestar o causaba algo que me parecía divertido, como narrativamente divertido dentro de este esquema como universal de pertenecer a un colegio o a un parquecito de amigos o esas cosas. Y eso siempre me divirtió. Y es como, bueno, si mis dibujos pueden hacer esto, de repente es como, pues esto me podría hacer para siempre. Qué bacano. Y un dibujante, un pintor, es como un niño, una niña que no dejó de dibujar. ¿Vos qué opinas de eso? Yo siento que igual la obra mía habla un poco de eso en términos de lo estético, de lo plástico. Los dibujos míos a veces remiten a la infantilidad, pero las temáticas casi nunca lo son. O sea, tampoco es que yo sea partidario de decirte de los niños todos son creativos y los niños todos ponen las cosas ahí. Hay calidades en ese sentido, hay cabezas diferentes, hay maneras diferentes. Siento que hay personas que son realmente más creativas que otras, no queriendo decir que yo lo sé un montón, pero creo que simplemente no es que haya niños más creativos que otros, sino que hay personas que lo son. Entonces hay personas que igual de esa manera se gestaron y son afortunados, porque también hay componentes del azar, de la vida, que hacen que sigan haciéndolo más grandes. Pero siento que es más como de la persona, no del momento vital. O sea, yo no creería que todos los niños son creativos o que todos los adultos son serios. Hay manera, ¿cierto? Como que este asunto del devenir vital y de ponerse en un momento es raro. pero creo que es más el asunto de cada persona tiene componentes creativos que se permite hacer de la adultez, que no es el hegemónico, pero siento que depende más de la persona que del momento en el que vivas, pues, de la infancia, adolescencia o así. Como que era muy monolítico Medellín en una época, como querer que todos los hijos fueran médicos, ingenieros, abogados, administradores de empresas, eso no te atravesó. Creo que aquí sí voy a hacer quedar bien a mis papás del todo, porque justamente hablando de lo que vos decís, mis papás son médicos los dos. O sea, yo crecí en una familia absolutamente científica, pero no sé si era el componente de haber crecido en el Medellín de los 90s por la estimulación tanto mala de la buena. Mis papás nunca fueron personas que se gestaron en ese sentido de tenés que serlo. Yo estoy seguro que ellos sí hubieran querido que yo hubiera sido médico y tal vez lo hubiera sido. Está este chiste de si haces cosas con las manos, tal vez hubieras podido hacer cosas con las manos buenas en términos médicos. Pero ellos siempre fueron sujetos muy cinematográficos, muy de leer, muy de escuchar, muy de nos gustan las cosas. Entonces fue como de si mi hijo se puede dedicar a las cosas que no nos competen en términos como del pragmatismo, también está bien, porque creían en mí, porque creo que, no sé si sea este asunto de pensar que tus hijos son buenos o realmente saberlo, pero mis papás siempre pensaron que yo era un sujeto que hacía las cosas bien, las que fuera. Entonces era como de, dale, o sea, puede que no entienda muchas cosas que estás haciendo, pero se ve que las estás haciendo bien, se ve que la gente te lo reconoce, se ve que vos mismo te lo reconoces. Entonces, a pesar de crecer en este ambiente como científico, nunca lo tuve así. Tal vez del lado más externo, tal vez de no sé, yo estudié en un colegio bastante conservador, pero la estructura del colegio tal vez, pero los profesores, lo que yo te decía, los mismos profes, los mismos compañeros, era como de, parece que hay algo, o sea, se nota que hay una cosa que vos podés explotar acá. Y ya después era como de, ya en un momento, o sea, siento que cuando uno está dedicado a esto, hay un momento donde ya estás dedicado a esto y ya atrás para atrás ni siquiera es como una opción. Es como de, ya estoy acá, me estoy yendo bien o mal, ya estamos en esto. Entonces nunca, de hecho nunca sentí como una presión en ese sentido, tal vez personal, pero no. Creo que Medellín es más de esquemas de poder. Las personas son muy sensibles y siempre ha sido un problema de medellinense, creo yo. O sea, el esquema medellinense es complejo. La persona es muy sensible, la persona es muy comprensiva. Ya cuando te metes en las estructuras, que es que puede ser más complejo. Como el todo no es la suma de las partes, como el sistema no es la suma de las personas. A mí me parece muy extraño esto, habiendo crecido en esa ciudad, pero sí siento que hablar con una persona, ya sea empresario, ya sea perteneciente a la iglesia, ya sea parte de un colegio, hablas con ella y hay muchos peros, hay muchos cuestionamientos sobre la ciudad. Pero la ciudad siento, tal vez sea, no sé, esta metáfora del valle que funciona de que no te deja salir nada, pero no te deja entrar nada, tal vez funciona un poco así. Tal vez cuando se meten en esos esquemas que se han vuelto inquebrantables a través del tiempo, ahí medio cambian de personas. O sea, yo conozco varias personas que hablando con vos te dicen algo, pero en el esquema que pertenecen no pueden cambiarlo, porque nadie va a dejar que lo pase. Y puede que sea un control etéreo, un control de que todos podrían querer cambiarlo, pero no lo van a hacer porque todos piensan que el resto no va a querer cambiarlo. Okay. Medellín es una ciudad muy compleja, por eso tiene tantas historias tan poderosas, tan dolorosas, tan llenas de cosas como buenas. Por eso el cine de Medellín que se ha hecho es así, por eso los dibujantes de Medellín son así. Creo que hay una cosa muy compleja en esa ciudad que cada vez se aprovecha más. Yo estaba con el tema de Desenjaulados, vi que vos estabas promocionando como, ve, te dibujo un tweet, te dibujo un tweet y te pregunté si podía ser, yo ya no sé cómo nombrar eso, como un cuentecito, ¿cierto? Como una de las crónicas de Desenjaulados o un microensayo que tiene Desenjaulados y lo podías dibujar y lo dibujaste súper bonito. Eso es un ejercicio que yo tengo hace mucho tiempo de tomar las cosas que me pasan, ya sea en lo virtual o sea en lo real. Pues a veces ese ejercicio también lo he hecho en vivo, pues como de dibujar a lo que me estás contando, o lo hago en conversaciones sin ser grosero, cosas así como de hazlo veloz. Yo siempre he sido partidario de que el tiempo y la calidad artística no siempre están relacionados, ¿cierto? Creo que cuando me hablas de esto, a mí es una cosa que igual me gusta y tal vez permeado por la cultura, me pasa con la trova, por decir algo. Cuando la gente cuenta estas cosas, improvisa sobre estas maneras, es como de, lo estás haciendo en este momento y esto no deja de ser precioso. O sea, acabaste de rimar de verdad, acabaste de hacerme una cosa, entonces es como esto. Muchas veces los ejercicios que yo hago, es como de, bueno, la puede que yo en este momento no esté haciendo una cosa como fundamentada en mi pensamiento, en estas cosas. Yo siempre tengo libritos y notitas que tengo sobre dibujos posteriores, pero esto es como de, bueno, voy a hacer que el dibujo provenga desde otra parte. Que a veces lo hago también como con libros o con canciones, es como de, bueno, voy a tomar este pedacito y qué pasa si esto se lo vuelvo pictórico, lo vuelvo mío. Entonces muchas veces en Twitter o en Instagram lo hago como de, voy a hacer un dibujito, de lo que sea, puede ser una foto, puede ser una frase, puede ser una imagen, Entonces, de repente, cuando se mezclan las cosas y de una creatividad que viene desde otro lado, también lo siento valioso. Porque, no sé, tal vez alguien diría que estaría desconectado del arte, porque el arte tiene que ser una concepción humana propia, individual. Pero eso también me parece divertido. Creo que más que una concepción artística, simplemente me entretiene un montón. Y como te digo, me entretiene porque lo pone y la gente le gusta. Y es como de, estás hablando de mi libro sin haberlo leído, pero pusiste esto en imágenes. O hice un tweet sobre algo súper divertido de Medellín, o sobre un exnovio, o lo que sea, y lo dibujaste, y por lo menos fue como de, ah, ok, aquí está, y lo muestran, y lo retuitean, y es como de, saqué una ideita tuya y lo pongo. Tal vez sea un ejercicio restrictivo de la creatividad, que creo que a veces ayuda. La creatividad, eso suena muy cliché, pero sí es una cosa que uno tiene que tener ahí todo el tiempo. O sea, yo trato de dibujar todos los días en ese sentido, y a veces esos ejercicios ayudan un montón. Digamos, yo a mis estudiantes a veces les preguntaba qué leían, qué estaban leyendo en el momento, y les decía, como abramos esta página, leía una frase, y era como de, así se llama tu cortometraje. O sea, lo primero que vamos a hacer es con el nombre. Así se llama, listo, con esto empezamos a escribir. Con esto, o sea, todas las libertades a veces lo que hacen es que terminas replicando cosas, volviéndolo como este ente de solo cuento lo que ya he visto. En cambio, cuando te empiezan a limitar, te empiezan a forzar un poquito a contarlo de otra manera. Tal vez puede ser una manera de limitarme en ese sentido. De voy a dibujar lo que leí en tus tweets, sean buenos o malos. Y no sé, también están estas cosas como del conteo, que muchas veces, o sea, uno habla de esto con colegas dibujantes a veces, y es difícil no salir del cliché de cómo te estás yendo en redes, y de repente uno dice como de este dibujo horrible que hice en 3 minutos, tiene 300 likes, y esta animación en la que me demoré 2 semanas tiene 14, y es como de, es lo que te decía, la temporalidad no lo hizo más valiosa, pero el número tampoco, pero se la muestras a las personas que les gusta, y dice, esta me gusta más, a mí también, pero realmente me compraron el cuadro por la otra animación, les gustó más la otra. La otra puede ser más sencilla, menos metafórica, más romántica. Ya uno va aplicando a eso. Entonces también es saberse manejar en qué pones, en qué momento. Uno se termina volviendo también una figura de qué días poner cosas, qué temas tratar, dónde ponerlas. Es distinto un dibujo en Instagram o en Twitter. Eso termina volviéndose un ente como de, no sé si mercantilista, pero por lo menos uno aprende a manejarlo. Y para vos la raya, la línea, el trazo, ¿sigue siendo como la esencia de tu trabajo? Creo que el trabajo mío es más como la sensación del contar. O sea, a mí me gusta la manera en la que dibujo, pero no es la única manera en la que lo hago. Yo también hago arte conceptual, también hago animación, también tengo otras cosas ahí que no... No sé, siento que hay gente que le gusta gestarse y ponerse como en solo hago esto y ya. Que de hecho es una gran recomendación. Muchas veces los profesores de ilustración te dicen como de lo más importante es que te reconozcan por tu trazo, porque la gente vea y diga, ah, esto es un dibujo de Mauricio. A veces puede que sí, pero a veces no siento que sea lo más importante. Creo que lo más importante es lo que esté contando el dibujo mismo. Y puede que no esté contando mayor cosa. Puede que, o sea, yo tengo dibujos de historias que considero muy simples, pero tengo dibujos de puro dolor. O sea, dibujos de malestares que de verdad me hicieron un montón, o le hicieron a alguien un montón y me lo contó. Y siento que lo importante es que por lo menos te transmitió esa sensación narrativa, ese asunto como de esto, me está contando algo. Puede que lo entendiste o no. También es lindo ver cómo la gente no entiende las cosas que uno hace de la manera que uno las hizo. O las entiende de mejor manera incluso. Creo que eso es de las cosas más lindas de un interactuar con las personas. De ahí, mira, tu dibujo me hizo esto. Y es como de, ok, yo no lo te había entendido así. Qué bueno que este pensamiento creo que es mejor que el que yo había tenido. Temáticamente puede ser como una etapa o algo tuyo, como tener una temática intimista, como de la cotidianidad, pero también como poco desacralizada, como, ¿cómo se dice eso? Pues como no muy ceremonial, pues como poder tocar temas cotidianos muy sencillos, pero de una manera filosófica. ¿Eso está bien interpretado? Creo que una interpretación. No, creo que el asunto de no volver sagrada las cosas de la cotidianidad, hay algo ahí en la interpretación de los dibujos, pues, y como las temáticas que yo trato. Pero antes me interesa, tal vez, sería hacer todo lo contrario, no desacratizar las cosas que sean cotidianas, sino... ¿Qué pasa si lo sacratizas todo? Si cada momento puede ser importante, si cada cosita que hagas es como sagrado. O sea, no sé, por ahí un dibujito que creo que dio vueltas un rato, que me acordaste como él, que era un dibujo de una pareja que se iba a dar un besito, pero entonces el chico le dice a la chica como de, hey, párate, que los primeros besos se dan de pie. Y es como de, realmente un beso no es tan importante, pero tal vez ese dibujito del beso sí. Entonces, ¿qué pasa si yo lo mundano lo hago súper importante? O sea, ¿qué pasa si lo importante no es la catedral, sino mi casa? Digamos, este tema de la casa es una cosa que yo trato todo el tiempo, como del hogar, y siento que se ha vuelto más importante teniendo 2 casas ahora, o sea, vivir aquí y allá, y es como de, no sé, es medio cliché, pero a mí me gusta esto de la casa. A mí me gusta mucho la casita en llamas porque siento que los países que medio elegí y me eligieron para vivir son esos dos un poco. Son lugares que siempre están en llamas, pero siempre la estás pasando bien. Siempre la estás disfrutando de alguna manera, pero estos países están cayendo a pedazos en términos políticos, económicos, religiosos, hay un montón de cosas. Y no en lo mal sentido, sino que es que siempre hay cosas que apagar, siempre hay incendios que apagar, pero el incendio no quiere decir que no puedas estar ahí divirtiéndote y haciéndolo bien. Nota eso. Y mucho romanticismo, ¿no? Hay romance, claro. Hay dibujos. Sí, claro. Siento que estas temáticas como del coqueteo y de el asunto de interactuar como en relaciones, ya sea de pareja o cosas incluso más complejas, porque también hay temas más ahí que no solo es como la relación de pareja, sino desde el romance y la sentimentalidad y el enamorarse y el desenamorarse, ¿cierto? Hay un trazo oscuro, fuerte, ¿cierto? Que a veces puede parecerle a uno que no dibuja como la tinta, otras veces como el carboncillo muy oscuro, y algunos son, uno siente que hay un ruido, como que hay un rayón. Es que siento que la temática a veces atraviesa de maneras veloces como la creación, entonces es como de esto es lo que me está pasando inmediatamente, entonces yo trato de expresarlo ahí, no necesariamente es que yo haga los dibujos rápido, o sea, creo que no sabría cuánto me podría demorar haciendo un dibujo y no es importante, hay dibujos que se toman mucho tiempo, hay dibujos que no se toman tanto tiempo, pero es más plantear esto como de, o sea, creo que mi trazo empezó mucho tratando de parecerse un trazo infantil en términos no de recurrir a que esto lo podría haber hecho un niño, pero es como esta velocidad curiosa que se tienen los niños, como de me tiene que pasar rápidamente esto y lo tengo que poner rápido porque el trazo tiene que ser así de veloz. Y la velocidad a veces trae ese ruido y trae como ese malestar y trae esto de yo podría borrar. Yo muchas veces hago las cosas en digital y podría, pero prefiero tacharlo, porque es más de simple, es como más diciente tachar las cosas. Y más de esto no está aquí bien, pero igual sabes que me equivoqué. O sea, como más de poner en conocimiento esta velocidad, como de... Sí, hay mucho de este ruido y como del malestar que puede tener desde este dibujo, como de no sé en qué momento pasó. Tal vez puede ser permeado de rabia, pero tal vez puede ser de rapidez. O puede ser desde el dolor que tienen este tipo de trazos, como de la falta de esto prístino y bonito. Pero también hay unos que lo tienen. Y también hay unos que juegan con ese cliché de mira esto tan bonito que estoy haciendo, pero mira esto tan feo que está al lado. O tan extraño, o tan infantil. Entonces es más como jugar con cada dibujo, pero siento que el trazo es diciente, pero ayuda más a contar la historiecita pequeña de ese dibujo. Pero sí, está muy caracterizado, o sea, sí es muy, muy, muy fácil reconocerte y uno verte en otro lugar y decir, ay, yo conozco este dibujante. En Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. Si no te has suscrito, necesitamos que lo hagas. Si estás suscrito, ayúdanos a que esta comunidad se haga resistente, inscribiendo a alguien. La animación ahora que estoy haciendo, digamos, de proyecto, pues, de la peli que estoy haciendo, es una animación, está inspirada todo en los grabados mexicanos. Todos estos grabadores mexicanos, desde Guadalupe Posadas y de ahí para arriba todos los que terminaron haciendo la lotería. El grabado mexicano es importantísimo. También es en blanco y negro, pero es una cosa mucho más pictórica orientada hacia ellos. Entonces, y ahí trabajo con muchas personas. O sea, por este proyecto creo que han pasado unas 25, 30 personas. Entonces ahí no es que se diluya porque yo lo dirijo, pero claramente es una cosa que no va a parecer tan mía, no está salida de mis manos todos. O sea, estoy dirigiendo un proyecto donde hay fondistas, animadores, gente de guión, productores ejecutivos, hay más aprobaciones, la narrativa es un poquito más puesta pues en pantalla, no es como un dialoguito como la animación, pero es como depende del menester. O sea, yo tampoco soy la persona que dice como de voy a hacer una sola cosa y ya, o sea, puedo dirigir esto o dirigir esta película, estaría súper bien y poder hacer los dibujitos, entonces depende. ¿Cómo se puede ver tu arte y cómo te gusta que se vea? Creo que no, esa pregunta me parece medio extraña porque no sabría, o sea, no tengo un gusto por eso. O sea, si alguien igual me dice como de hey, vi tus dibujos en Instagram y me gustaron, está bien, pero si me compra unas impresiones y se las firmo, está súper bien. O si se ve en una pantalla de un cortometraje, pues está bien. No siento que... O sea, el espacio puede llevarte a entenderlo de maneras diferentes, pero de cualquier manera que lo veas lo agradecería y me parecería cómodo y correcto. Pero no sé si tenga alguna... Sí, no es que tenga alguna preferencia de tendrías que ir a ver mis dibujos originales en un lugar con una luz amarilla. Estaría bien si te lo hago tomándome una cerveza ahí conversando. También creo que es una manera de verlo y de hacerlo veloz y de estar ahí. Puede que esto cambie, realmente creo que hay momentos así. Puede que diga, no, voy a hacer todo ya real y nada digital y lo voy a poner todo en una expo y que la gente solo lo vea en la expo. También podría pasar, pero por ahora no. O sea, como que me hiciste la pregunta y ni siquiera tenía una respuesta clara para eso. Fue como de, mientras lo veas, creo que está bien. Bueno, de pronto algunas personas que están escuchando en este momento ya están googleando a Mauricio Monsalve y bueno, los colombianos, los latinoamericanos nos pasa mucho que tenemos como 100 homónimos, Así. pero Capitán Monsalve en Instagram, ahí pueden disfrutar muchísimo. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lagos. ¿Cuáles son tus influencias? La nueva ola francesa me cambió en un momento. Yo residí en Francia un rato, entonces fue como de, bueno, esto se ve de alguna manera. Como que estas maneras extrañas de contar, y ya esto mezclado con la animación está. Creo que ya volviendo, pues como dándole la vuelta al círculo que estábamos conversando, era como de convertir estos temas un poquito más adultos, un poquito más complejos dentro de la animación, es un poquito las cosas que creo que yo estoy tratando de gestar, pues. Pues digamos, no sé, Fernando Trueba es una persona que lo hace, que es como de, va a contarte historias animadas sobre desapariciones, sobre desamores fuertes, sobre migraciones. Algo así, el documental animado me interesa mucho, una cosa que se explora muy poco, pero como de qué pasa si yo dentro de la animación, dentro de las narrativas documentales voy a animar, cómo uso este recurso que no es real, entre comillas, no es registrar la humanidad real, pero me puede ayudar a contarlo de alguna manera. Digamos, no sé, ahora se me ocurre Iván Gaona, el sujeto de Santander, el que hizo Pariente. Siento que hay cierta exploración en esta ruralidad colombiana de los vaqueros que me gusta. Hay mucha latinoamericidad en lo que me gustan dibujantes. Creo que igual yo empecé a enamorarme un poco del humor gráfico por los argentinos. O sea, por Quino, por Tute, por Caloi. Esta tradición de humor gráfico argentino es una cosa que salió hace muchísimo tiempo y tienen su sindicato y tienen sus fuerzas. Y es como que esta risa muy de me vas a hacer reír en tres cuadros y lo vas a hacer, pues, vas a hacer reír de verdad. Moyano, pues Alexis Moyano, que es un dibujante argentino, desde que lo vi me volví al ojo. O sea, Moyano es del tipo de persona que yo a veces lo veía. O sea, yo estaba en un par de charlas de él y lo he podido conocer aquí en México y es como de, creo que la influencia que hiciste en mí es un poquito más de la que yo estaría dispuesto a afrontar. Pero es esto de un montón. Bueno, o sea, está Amarillo Indio, que es el dibujante catalán, que él se llama Julio César Pérez, que es una persona que vos lo ves dibujar y lo único que, o sea, a mí me produce, además de puro placer, es como pura envidia real, como de, ¿qué es esta genialidad que estás haciendo de la nada, de un chistecito, de una cosa? Digamos, creo que puede ser el mejor dibujante político que yo haya visto, porque no es obvio. O sea, es lo problemático de hacer dibujo político, que en Colombia sí hace mucho, es que el dibujo a los 3 días ya no es valioso. Ya deja de contarte el tema, te está contando el chiste obvio de persona A ataca a persona B. Cuando ves a Julio César, es como de, estás haciendo un chiste de la reina o un chiste de la infanta, pero este chiste es completamente atemporal. O sea, este chiste funcionaría aquí, funcionaría en otra parte, porque el chiste es más valioso que el contexto. Entonces hay dibujantes así, o no sé. Hace poco he estado en cursos de Magallanes, que es un dibujante mexicano valiosísimo, que es más diseñador que dibujante, pero Magallanes tiene unas cosas impresionantes, que es como de tanta simpleza, ¿cómo vas a hacer que toda la ciudad te vea? Muchas gracias por estar en Puerto I. Ah, gracias, Lucas, te lo agradezco un montón. Qué nota, gracias por la conexión. Dale, Lucas, te lo agradezco a vos, y bueno, saludos pues a todos y que estén muy bien. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.